El guijuelo disputa hoy en el Toralín el liderato del grupo segundo La Deportiva, como es habitual por Ferradino si ven su bitácora la previa de la jornada de la que me gustaría destacar este párrafo. La filosofía del equipo, por lo que se comenta, es jugar muy juntos, presionar arriba y ponerse en tres toques en la portería rival. Algo que no nos viene nada bien a nuestro juego. Contaremos con pocos espacios, y habrá que tocar mucho para encontrarlos. Y llegados a este punto. Paciencia en el Toralín. Por favor, si alguien sirva porque tocamos el balón no podemos ser más verticales de lo que nos gustaría. Paciencia por favor. A los que sirven hay que callarlos con aplausos. Esa gente sobre lo único que genera son malos rollos, prisas, nervios y precipitaciones. Los partidos duran 90 y pico minutos, no 20. El partido es a las 17, que nadie se olvide del cambio horario.